Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por Droguerías Cafam, porque tú nos inspiras. Colombia es uno de los tres países más desiguales en el mundo. Uno de los ganadores del último Premio Nobel de Economía, James Robinson, ha estudiado este tema por varios años. ¿Es la desigualdad un problema estructural? ¿Se debe a la avaricia de los multimillonarios? Para este capítulo hablamos con Tatiana Orozco, exdirectora del Departamento de Planeación Nacional, con Leopoldo Ferguson, profesor titular de Economía y fundador y codirector de TREES, con la representante Caterine Jubinao, con el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo y con el senador David Luna. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 112. Bienvenidos. ¿Ha escuchado hablar de las teorías conspirativas? Si no sabe de qué hablo, se trata de una explicación de una idea de que un grupo poderoso y nefasto está conspirando hacia un objetivo malicioso, casi siempre con una motivación política. Bueno, pues debo decir que aunque no creo en ellas y me parecen absurdas, me encanta leerlas como ficciones muy entretenidas. Hay miles de este tipo de teorías, que no vale la pena llamar teorías, sino más bien conjeturas. Voy a citar unas cuantas de las más famosas para que se haga una idea. Por ejemplo, está la del falso alunizaje. Resulta que esta versión asegura que los alunizajes que hizo el programa Apolo entre 1969 y 1972 nunca sucedieron en realidad y que todo fue un montaje del gobierno de Estados Unidos para no verse perdedores en la carrera espacial que libraban con la Unión Soviética en ese momento. Llega un punto en que esta conjetura conspirativa se pone cada vez más sofisticada y se ha llegado a decir que incluso el famoso video del alunizaje que todos conocemos, en el que Neil Armstrong se baja de la nave, en realidad fue filmado en un estudio y fue dirigido por el cineasta Stanley Kubrick, director de películas muy famosas como La Naranja Mecánica o 2001 Odisea del Espacio. Esta no es la única teoría conspirativa. Las hay por montones y cada vez se alimentan las más viejas o se crean muchas nuevas. Quizás la más reciente es la de QAnon, un grupo de seguidores del expresidente y candidato presidencial estadounidense Donald Trump, que aseguran que las élites políticas y culturales demócratas o progresistas de ese país son parte de una red internacional de tráfico sexual de niños y realizan actos pedófilos y que pretenden acabar con Trump, pues es quien los va a desenmascarar. En general, ese grupo cree que el mundo es liderado en secreto por un grupo de millonarios políticos y personajes influyentes como Hillary Clinton, Barack Obama o George Soros, e incluso figuras religiosas como el Papa Francisco y el Dalai Lama, y que estas personas matan y consumen la carne de sus víctimas porque de su sangre extraen un químico que les permite extender su vida. Así como esta, hay muchísimas teorías de conspiración y casi todas llevan a lo mismo. Hay un reducido grupo de hombres poderosos tras bambalinas manejando el mundo a su antojo. Esto no es nuevo y es peligroso. Por ejemplo, ya a principios del siglo XX se creó los Protocolos de los Sabios de Sion, un documento falso que afirma ser un plan secreto de los judíos para dominar el mundo. El texto está escrito como si fuera una serie de reuniones entre líderes judíos, llamados sabios, que discuten cómo manipular la economía, la política y los medios de comunicación para controlar el mundo. Ante todas estas conjeturas sobre un grupo exclusivo de multimillonarios poderosos que consumen sangre de niños y dominan el mundo y su economía a su antojo, yo prefiero apelar a lo que se conoce como navajas filosóficas, que son reglas simples que nos ayudan a pensar mejor y sirven para descartar ideas complicadas e innecesarias y quedarnos con las opciones más claras y lógicas. De estas hay varias, como la navaja de Occam, que palabras más, palabras menos, dice que la explicación más sencilla es generalmente la correcta. O la navaja de Hanlon, que dice: no pienses que alguien actuó con mala intención si pudo haberse equivocado. Este mismo principio me gusta usarlo para otros temas en los que, aunque no son conspiranoicos, sí se suele caer en un error parecido, como por ejemplo cuando se quiere explicar la desigualdad apelando a un principio similar, que es un problema que no se ha podido superar porque un grupo de multimillonarios que se reúnen cada mes decidieron que los pobres serán más pobres. En cambio, creo que se trata más bien de un problema estructural. La filosofía, la economía, la antropología y otras áreas del conocimiento han abordado este tema. ¿Por qué unos países o regiones tienen más desarrollo económico que otros? ¿O ¿por qué hay tanta disparidad de ingresos entre unas personas y otras? A lo largo del tiempo, las hipótesis que han intentado explicar este problema han sido varias, pero ¿por qué ha sido tan difícil para la academia explicar la desigualdad? Le trasladé la pregunta a Tatiana Orozco, exdirectora del Departamento de Planeación Nacional, y esto me contó. La dificultad para explicar el origen y las causas de la desigualdad radica en que la desigualdad no surge de un solo factor, sino de una combinación de temas económicos, políticos, sociales. Eso hace que cualquier explicación que se mide desde un solo ángulo sea limitada. Y lo que pasa es que cada disciplina, la economía, la antropología, la sociología, abordan la desigualdad desde distintos ángulos y con metodologías distintas. Entonces, eso hace que algunas teorías no solamente sean diversas, sino que pueden llegar a ser hasta contradictorias. Si uno mira la economía, que es como se mide el coeficiente de Gini, por ejemplo, ellos ven la desigualdad principalmente como una cuestión de dinero y de recursos, de quién tiene más ingresos, propiedades o acceso a bienes y servicios. La sociología lo mira desde el punto de vista de estructuras sociales, como clase social, género, raza. Entonces eso explica que también la desigualdad en un periodo específico no puede aplicarse a otro. En algún momento histórico la desigualdad radicaba en ser libres o esclavos, después eso se vinculaba más como un tema de acumulación de tierra y recursos naturales, mientras que yo diría que hoy en día está más relacionado con temas de acceso a la educación, a la tecnología y al conocimiento. Las investigaciones modernas, como la de los últimos ganadores del Nobel, están descubriendo matices y factores que antes no se consideraban, como el papel de los sesgos y las barreras informales en la perpetuación de la desigualdad. Esto demuestra que aún estamos lejos de una teoría única o definitiva. Pero retrocedamos un poco y primero definamos la desigualdad. Para Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, la desigualdad económica es la diferencia en los ingresos, riqueza y acceso a recursos entre individuos o grupos dentro de una sociedad. Y Amartya Sen, también Premio Nobel de Economía, plantea que la desigualdad no se limita a la distribución de ingresos, sino que también abarca las diferencias en capacidades y oportunidades reales para llevar una vida digna. Pues bueno, esos intentos por explicar el origen de la desigualdad vienen desde hace más de un siglo. Por ejemplo, el filósofo y economista Karl Marx dice que el capitalismo, al concentrar la propiedad de los medios de producción en manos de unos pocos, genera desigualdad económica y argumentó que la lucha de clases entre la burguesía, dueños de los medios de producción, y el proletariado, trabajadores, crea una brecha estructural entre ricos y pobres. Otro economista, Thomas Piketty, tiene un principio similar al de Marx, pero no el mismo. El crecimiento del capital tiende a superar el crecimiento económico, lo que hace que los ricos se enriquezcan más rápido que los pobres. Para el también economista Gary Becker, la desigualdad tiene su origen, en gran parte, por las diferencias en la inversión en capital humano, educación, salud, habilidades. O sea, las personas que invierten más en su educación o salud pueden obtener ingresos más altos, mientras que aquellos que no lo hacen quedan rezagados. Aunque esta explicación tiene un énfasis en la individualidad, ya ha sido desacreditada porque no tiene en cuenta el problema estructural. Y está también otra hipótesis, y es que la geografía juega un papel clave en la desigualdad global y las áreas más ricas del mundo tienden a ubicarse en zonas con climas templados, acceso a recursos naturales valiosos y facilidades para el comercio. Y en contraste, las regiones tropicales o desérticas han enfrentado mayores dificultades para desarrollarse debido a su clima, enfermedades y limitaciones de infraestructura. Pero esa teoría también ha sido refutada varias veces porque, aunque la geografía puede influir en el desarrollo, que no es tan determinante, ya que varios países como Singapur o Israel han prosperado a pesar de sus condiciones geográficas desfavorables y muchos de los países más desiguales, como Colombia, tienen mucho acceso a recursos naturales valiosos. Y luego, más reciente, está la teoría de Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, los últimos ganadores del Premio Nobel de Economía, que es la teoría institucional que dice que las instituciones políticas y económicas, inclusivas o extractivas, determinan el nivel de prosperidad o desigualdad de un país. ¿A qué se refieren con esto? De acuerdo con el ensayo La miseria en Colombia, escrito por los tres economistas, las instituciones políticas en Colombia, aunque muestran facetas de democracia, funcionan con corrupción, clientelismo y violencia, sobre todo en las elecciones, y estas instituciones perpetúan la desigualdad al concentrar el poder en élites, dejando a gran parte del país sin acceso a oportunidades. Aunque la pobreza ha disminuido en los últimos años, todavía en 2013 el 30% de la población vivía en pobreza y un 10% en pobreza extrema. Las instituciones extractivas son más predominantes en estas zonas periféricas del país y reproducen patrones de desigualdad. El ensayo argumenta que parte del equilibrio institucional del país radica en la coexistencia entre regiones con instituciones incluyentes, por lo general en los centros urbanos, y regiones con instituciones extractivas, regiones en las periferias, lo que permite a las élites mantener el control sin grandes riesgos. De acuerdo con el ensayo de Robinson, desde un punto de vista contable, la razón por la que hay colombianos pobres es porque hay mucha desigualdad en el país, donde, por ejemplo, el 45% del ingreso nacional es devengado por el 10% más rico de la población y el 14% de los terratenientes son propietarios del 80% de la tierra. En resumen, el autor expone cómo la estructura institucional de Colombia ha perpetuado tanto la pobreza como la violencia, con un progreso limitado hacia la modernización y la inclusión. Busqué al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, para que me explicara mejor cómo ha funcionado en Colombia la relación entre estas instituciones destructivas y la desigualdad. Escuchemos su respuesta. Colombia es uno de los países más desiguales del planeta. Eso está estudiado y así aparece en todas las clasificaciones acerca de la desigualdad en el mundo. Una de las razones fundamentales para que Colombia ocupe esa posición tiene que ver con una característica de nuestra sociedad. El lugar donde un niño o una niña nace básicamente determina cuál va a ser su oportunidad en la vida. El contexto familiar, en qué familia nace un niño o una niña, o el territorio, en qué región del país nace un niño o una niña, básicamente determinan cuáles van a ser las posibilidades que va a tener para desempeñarse en nuestra sociedad. Ahí está la raíz profunda de nuestras desigualdades. La construcción de una sociedad democrática implica, entre otras cosas, que tengamos instituciones que permitan que, independientemente del origen de una persona, todos tengamos una igualdad de oportunidades, por lo menos. Eso no ocurre en Colombia. Lo ilustro con un ejemplo que es bastante contundente: el mundo de la educación. Las familias privilegiadas pueden llevar a sus hijos, hijas, a instituciones educativas con las mejores condiciones de calidad de lo que encontramos nosotros en la sociedad colombiana. Ese sistema privado atiende de manera juiciosa y cuidadosa a esos chicos y crecen en un contexto donde pueden desarrollar sus capacidades. En el contexto de la educación pública, nuestro sistema educativo tiene muchas limitaciones y eso significa que niños y niñas de condiciones no privilegiadas arrancan con una gran desventaja en la vida al entrar a un sistema educativo que no les permite desarrollar totalmente sus capacidades. Necesitamos un sistema de educación pública, gratuito, de calidad, y si no tiene esa calidad, las desigualdades se profundizan y en estos tiempos donde va cambiando el mundo a la velocidad que va cambiando, tenemos unas sociedades cada vez más injustas y desiguales. Robinson y sus colegas también son autores de otro ensayo que soporta esta idea: las instituciones como causa fundamental de crecimiento a largo plazo. En ese ensayo de 2004, los economistas argumentan que las instituciones económicas son el factor más importante detrás de las diferencias de desarrollo económico entre países. Hay unos puntos claves que los voy a resumir. 1. Las instituciones como causa fundamental del crecimiento a largo plazo. Las instituciones económicas, como los derechos de propiedad y los mercados eficientes, determinan los incentivos para invertir en capital físico, humano y tecnología. Instituciones inclusivas promueven crecimiento y prosperidad que permiten la participación política y económica de todos sus miembros, mientras que instituciones extractivas, diseñadas para beneficiar a una élite gobernante a costa del bienestar general, limitan el desarrollo. 2. Endogeneidad de las instituciones. Las instituciones no son aleatorias, sino que son el resultado de las decisiones colectivas de grupos con poder político y económico. Existen conflictos entre grupos con intereses opuestos sobre qué tipo de instituciones adoptar, lo que explica las diferencias institucionales entre países. 3. Colonialismo europeo. La colonización muestra cómo instituciones impuestas por los europeos variaron en diferentes lugares, como las instituciones extractivas en las plantaciones del Caribe, en contraste con las más inclusivas en Norteamérica. Y 4. Reversión de la fortuna. Los autores demuestran que las regiones más ricas antes de la colonización, como India y América Latina, son actualmente más pobres que aquellas que eran menos desarrolladas, como Norteamérica y Australia, debido al tipo de instituciones implantadas por los colonizadores. El ensayo destaca que las instituciones inclusivas, las que garantizan derechos de propiedad y acceso equitativo a los recursos, son esenciales para el desarrollo sostenido. A diferencia de las teorías geográficas o culturales, los autores hacen énfasis en que el desarrollo es un producto directo de decisiones institucionales más que del entorno natural o herencia cultural. Todo esto suena maravilloso, pero ¿cómo podemos transformar nuestras instituciones en constructivas para dejar de ser un país tan desigual? Esto me respondió Leopoldo Ferguson, profesor titular de Economía y fundador y codirector de TRES. Pues en realidad no hay una respuesta fácil porque las instituciones son como son por alguna razón y además tienden a persistir. Es decir, cuando tenemos instituciones extractivas que le confieren el poder político y económico a unos pocos, eso es reflejo de nuestra historia precisamente de establecimiento de ese tipo de reglas muy jerárquicas que en el caso colombiano y de buena parte de Latinoamérica tiene sus raíces quizás más obvias en el pasado colonial. Y esas tienden a persistir porque quienes se benefician de ese arreglo, si bien el arreglo es malo para la sociedad como un todo, tienden a tratar de proteger sus privilegios porque son privilegios que les conceden ventajas. Ahora, eso no quiere decir que las instituciones no se puedan cambiar. Al final son construcciones humanas y pueden cambiarse. Pero para transformarlas hay que trabajar frente a intereses creados y puede no ser sencillo. Sin embargo, se pueden presentar coyunturas críticas donde hay la oportunidad de cambiar instituciones para que sean más constructivas o incluyentes. Y eso requiere, por supuesto, una combinación de voluntad política, pero también de participación ciudadana y de buscar políticas, sobre todo, que distribuyan mejor el poder y las oportunidades. En la medida en que el poder y las oportunidades estén mejor repartidos, será menos posible que caigamos en estos equilibrios perversos en donde unos pocos tienen el poder, defienden un sistema que no es bueno para la prosperidad compartida, pero es difícil de cambiar porque es muy bueno para ellos a que no sea bueno para todos los demás. Para Colombia, cambios en la dirección de instituciones más constructivas, más incluyentes, significaría lograr tener una representación más amplia en la toma de decisiones, asegurar que las leyes se apliquen de forma igual para distintos grupos de la sociedad, que las reformas económicas busquen reducir las barreras para poder emprender, educarse, prosperar. La movilidad económica en Colombia es muy limitada y eso refleja un desnivel en las oportunidades que enfrentan personas en función de las circunstancias de su nacimiento. Cosas como la educación y como la rendición de cuentas políticas son pilares que van a ser súper esenciales en esta transformación porque las sociedades realmente que promueven una ciudadanía informada y exigente son las que pueden lograr reformar instituciones con el tiempo, haciendo que sirvan a todos los ciudadanos a una prosperidad compartida y no solamente a una élite. No es un secreto para nadie que la desigualdad es quizás uno de los problemas más graves de Colombia, si no el más grave. Se dice tanto que prácticamente no significa nada, y quizás es porque es un problema menos sensacionalista que la violencia. Pero dimensionemos qué significa que seamos uno de los países más desiguales del mundo. El índice de Gini mide en qué medida la distribución del ingreso o del consumo entre individuos u hogares dentro de una economía se desvía de una distribución perfectamente equitativa. Un índice de Gini de 0 significa una igualdad perfecta, mientras que un índice de 100 representa una desigualdad perfecta. Pues bien, teniendo esto en claro, Colombia ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en términos de desigualdad económica, según el coeficiente de Gini. El país tiene un valor de 54,8, lo que nos hace el tercer país más desigual a nivel mundial, solamente superados en este vergonzoso ranking por Sudáfrica, con 63 puntos, y Namibia, con 59,1. Belice, con un puntaje de 53,3, es el país más cercano a Colombia en este listado. Después vienen, en orden, Brasil, 52, Panamá, 48,9, Guatemala, 48,3, Honduras, 48,2, Costa Rica, 47,2, Nicaragua, 46,2 y Ecuador, 45,5, lo que hace a Latinoamérica la región más desigual del mundo. Aunque entre 2022 y 2023 la pobreza en Colombia se redujo en 1,6 millones de personas, todavía hay 16 millones de personas que no tienen acceso a prestaciones básicas. Es decir, 3 de cada 10 colombianos se hallan en situación de pobreza monetaria y 11,4% se encuentran en pobreza extrema. Aclaremos los términos para entender mejor. Una persona con un ingreso igual o menor a 435.375 pesos, o sea, una tercera parte de un sueldo mínimo de 2024, se encuentra en pobreza monetaria. Y quienes ganan cada mes menos de 218.846 pesos, 16,8 de un sueldo mínimo, están en la categoría llamada pobreza extrema. Sin embargo, esto no es algo reciente ni nuevo. Desde hace mucho tiempo ocupamos lugares preocupantes en esta lista. Según datos recopilados por el Banco Mundial desde 1980, fue en 1999 donde el país registró el pico más alto de este coeficiente en ese periodo, cuando alcanzó 58,5. La desigualdad en el país parece una gran matrioska o un fractal, es decir, el problema se repite a diferentes escalas, y les voy a dar tres datos para demostrarlo. El primero es que según el ensayo La miseria en Colombia, coescrito por los tres ganadores del Nobel de Economía, la pobreza y la violencia se concentran en la periferia del país, zonas rurales, la Amazonía y costas Pacífica y Caribe. Mientras que en el centro, como Bogotá o Medellín, muestran mejores indicadores sociales. El segundo dato es que según el DANE, Quibdó, Valledupar y Riohacha fueron las tres capitales con mayores tasas de pobreza monetaria. Y finalmente, según un informe que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presentó en mayo de este año en un foro organizado por Prisa Media, Colombia ha mejorado en desarrollo humano, que se mide teniendo en cuenta los niveles de ingresos de la población, la esperanza de vida y el acceso a la educación, y nos ubicamos en la categoría de desarrollo humano alto. Sin embargo, hay un pero. Esta mejora ha sido desigual y desnuda la disparidad de las regiones del país. Y es que mientras que las cifras de desarrollo humano de Bogotá llegan incluso a niveles similares a algunos países de Europa del Este, regiones como Guainía y Vaupés son muy bajas y se comparan con cifras de varias naciones africanas. La diferencia entre el índice de desarrollo humano entre las dos regiones, Bogotá y Guainía, se amplió 0,25 puntos entre 2010 y 2022. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hay varios factores negativos que producen un círculo vicioso en los territorios de desarrollo medio y bajo, como la falta de inversiones públicas, las economías ilícitas, la poca o nula presencia del Estado y el deterioro del medio ambiente. ¿Qué tanto tiene que ver el centralismo con la desigualdad en Colombia? Le trasladé la pregunta al senador David Luna. Esto me dijo. Hay que desbogotanizar Colombia y hay que hacerlo ya, hay que hacerlo pronto. Entre otras razones, porque los colombianos que viven en lo que se denomina la periferia del país tienen colegios menos buenos y acceso a educación de menor calidad. Pero además, no tienen vías que conecten con el resto del país y eso genera que las personas estén aisladas y tengan menos oportunidades. Si no le damos capacidades y competencias a estos territorios para revertir esta situación, no podremos hablar de progreso. Miren ustedes, es increíble que en el 22, Bogotá y Antioquia generaron casi el 40% del PIB nacional, mientras que departamentos como Amazonas, San Andrés, Vichada o Guaviare solamente aportaron el 0,1%. Es esta desigualdad, la de la periferia respecto al centro del país, la que permite no acabar con dinámicas clientelistas, con el fraude, con la violencia y en general con que el Estado logre llegar a estos territorios. Ahora, la corrupción y el despilfarro de recursos no puede usarse como excusa para centralizar, para seguir centralizando. Si lo que nos preocupa es la corrupción, pues tenemos que fortalecer el control y la vigilancia, porque hay que desbogotanizar Colombia. Como era de esperarse, el profesor Robinson ocupó portadas de diarios, páginas principales y fue entrevistado en varias emisoras del país. Su relación con Colombia, como ya vimos, es estrecha. Y, como también era de esperarse, varios colegas le preguntaron por la reforma tributaria del gobierno del presidente Petro y por su gestión en la lucha por reducir la desigualdad. Ya desde su discurso de posesión, el presidente Petro anunció su reforma tributaria, que luego fue aprobada por el Congreso, para luchar contra la desigualdad. Y es por ello por lo que proponemos una reforma tributaria que genere justicia. El llevar una parte de la riqueza de las personas que más tienen y más ganan para abrirle las puertas de la educación a toda la niñez y la juventud no debe ser mirado como un castigo o un sacrificio. Al respecto, Robinson dijo en entrevista con la W Radio que el presidente Petro pasó una reforma tributaria que intentaba ponerle impuestos a los más ricos, y si bien eso está muy bien para él, desde que eso pasó, el ingreso que se generaba para la recolección de impuestos disminuyó porque la DIAN no tiene la capacidad ni los recursos necesarios para llevar a cabo esta reforma tributaria, porque los ricos simplemente esconden su dinero mejor y la DIAN no tiene cómo descubrirlos. Y, alineado con el fetiche de Colombia por las leyes, Robinson cree que hay mucho énfasis en las leyes y lo que hay que hacer es implementar las que hay. Para él, este es el verdadero problema de Colombia, la implementación. Este es un obstáculo que se ha encontrado el gobierno del presidente Petro, específica y paradójicamente con el recién creado Ministerio de la Igualdad. hasta abril de este año, la cartera solo había ejecutado 0,48% de todo su presupuesto, que es de 1,8 billones de pesos. Y según el informe de gestión que envió esa cartera al Congreso, a 30 de julio solo ha ejecutado 18.561 millones de pesos. Y si esa plata no se ejecuta antes del 31 de diciembre, según la ley, el dinero expira y no se va a poder usar, comprometer ni adicionar. Hace un par de meses, la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez, fue llamada a debate de control político por este problema. Llamé a la representante Catherine Jubinao para que me ayudara a entender por qué el Ministerio de Igualdad no ha podido ejecutar su presupuesto de manera efectiva. Esto me contó. El Ministerio de la Igualdad es, como muchas cosas en este gobierno, una idea noble mal ejecutada. Es una cartera que se puso metas demasiado ambiciosas en muy poco tiempo, sin tener la capacidad para administrarlas y desarrollarlas de la manera correcta. Un ejemplo sencillo es el programa Agua Vida, a cargo de Minigualdad, en donde vemos que hay una clara duplicidad de funciones. Se duplican las competencias con un ministerio, como es el Ministerio de Vivienda, que ya tiene el conocimiento y cuenta con la experiencia ejecutando programas de aguas y manejo de acueductos. Todo esto se lo pasaron a un ministerio nuevo, sin la idoneidad y que no ha mostrado la capacidad para hacerse responsable. El Ministerio de la Igualdad en 2023 solo ejecutó el 0,4% de su presupuesto. Para este 2024, de los 1.8 billones, llevan ejecutados el 2.1%. A pesar de la baja ejecución, el ministerio le estaba pidiendo a Hacienda para el año 2025 6.1 billones. Por fortuna, el ministerio solo les avaló 1.2 billones para el presupuesto general de 2025 y aún así sigue siendo una cifra demasiado alta para los casi nulos resultados que han dado. Sabiendo que Minigualdad tiene fecha de caducidad de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional, el Congreso tiene un gran reto y es pensar si va a aprobar revivirlo o si es mejor dejarlo morir. La desidia de las instituciones del Estado, el centralismo y la violencia del país finalmente son argumentos mucho más verosímiles que una élite de hombres conspirando para sumir a los demás en la pobreza. La desigualdad es un panorama que no le conviene a nadie. Según una encuesta de la consultora Edelman, solo el 47% de los colombianos confía en el gobierno y su confianza en las instituciones ha tendido a bajar. Crear instituciones más fuertes y en las que los colombianos puedan confiar y llevar la presencia del Estado a todo el país es el verdadero reto para quien quiera aspirar a gobernar a Colombia, especialmente en un país en el que el Estado parece haber fallado a muchos y a muchos tantos ni siquiera les ha tocado, como un papa ausente. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 112 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a Droguerías Cafam, porque tú nos inspiras. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.